Miércoles 1 de marzo nos acercamos a la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino para hablar con el consejero César Gómez. Buenos días, César. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, en la grabación anterior habíamos hablado que iba a comenzar el traspaso de proveedores. Ya se ha iniciado. Sí, en estos días estamos haciendo el traspaso muy lentamente de lo que era Telecom. Nuestro servicio de Telecom lo estamos pasando a Sílica. Y en breve también vamos a tener servicio de Movistar. Eso va a demorar un poquito más porque tienen unos temas de implementación que hace que lleve un tiempo más. Así que bueno, quizás por este tema de las migraciones tengamos algunos problemas de conexión en algunos lugares, porque bueno, siempre pueden surgir algunos imprevistos. Pero bueno, todo esto en función de mejorar el servicio, que venía bastante deficiente con nuestro proveedor anterior. Así que le pedimos a la gente que tenga un poquito de paciencia, que estamos trabajando para que el servicio funcione mejor que antes. Obviamente esto se va a haber manifestado por ahí en algún corte, microcorte o lentitud en la cantidad de velocidad. Exacto. Pueden ser múltiples las los factores, pero en general se va a ver por ahí en 15 minutos resentida la señal o que se corte, pero nunca va a ser una cuestión así constante. Pero bueno, informamos esto, quizás no sucede nada, quizás la gente ni se entere, pero bueno, tenemos que abrir el paraguas, siempre hay imprevistos. César, bueno, también se ha agregado el laboratorio como servicio de la cooperativa. Sí, es un servicio destinado más que nada a empresas, cooperativas, radios, hoteles, ¿no? Es un servicio de revisión, diagnóstico y reparación y de ingeniería inversa. Trabajamos con equipos de alta complejidad, más que nada. Tenemos gente muy capacitada en el laboratorio. Ya hemos, hace rato, hace más de un año que está funcionando el laboratorio. Uno de los últimos trabajos fue la consola de la radio, de la Minga, y también una fusionadora para una cooperativa de la costa atlántica. Así que bueno, todos aquellos que necesiten el servicio del laboratorio, se puede hacer la consulta sin cargo. ¿La consulta es acá en el edificio de la cooperativa, de forma personal, telefónica? No, puede ser telefónica o personal, pedir hablar con Germán, y bueno, él se acercará según la complejidad del equipo, se acercará o acercarán el equipo para hacer el diagnóstico, ¿no? Esto está bueno porque complementar un servicio con otro hace que se facilite mucho más las cosas. O sea, nosotros estamos acá muy alejados de los centros urbanos, tanto de Córdoba como Buenos Aires, y a veces el traslado de las cosas a través de los comisionistas no son seguras. Bueno, esta es una opción que se puede llegar a dar acá. Sí, incluso los costos, ¿no? Te ahorras los costos de flete y al ser cooperativa siempre tenemos valores mucho más bajos que los privados, ¿no? Bueno, recordar que también en los próximos días se va a dar lo que habíamos hablado de conectividad Córdoba en la plaza y lo del alumbrado a al nuevo sector que va por el camino de los artesanos. Exacto. La obra, bueno, el tiempo nos ayuda, pero calculamos que en 10, 15 días va a estar terminada la obra hasta la curva, la primera curva pasando el cementerio. Hasta ahí va a estar alumbrado. El resto no, porque bueno, hace falta otro tipo de inversión. Pero hasta ahí vamos a llegar con la iluminación de la fibra. César Gómez, consejero de la cooperativa, gracias por las novedades. No, por favor, gracias a ustedes por estar.